40 pibes a 25 centavos. Vayan a trabajar, hijo de puta. 5 centavos. Contando que en el cura puede ser confesionario, y donde tres campanas sonarán un campanario. Tan grande la pobreza, la discriminación sobre los hombros y nos pesa. Muchos de los hermanos ahora están en delincuencia, por la indiferencia, la falta de trabajo. Estaremos en la esquina haciendo nuestro relajo. El uniforme funciona motivo del descanso, porque estamos cargados en la noche en la patrulla que detenga nuestro escape. ¡Nuestro escape! Las palmas.